tenemos, bueno, el hormiguero con el primer llamado telefónico que estamos con Cecilia Bianco. En línea, buenos días Cecilia, ¿cómo estás? Te hablamos Santo y Enzo. Hola, muy bien, muchas gracias. Bueno, Ceci, la semana pasada no pudimos establecer la comunicación, pero bueno, finalmente está así. Así que nada, no sé si tenés alguna novedad o algo sobre, bueno, siempre que nos traes información nueva y nos dejas pensando sobre, bueno, el medio ambiente, cómo hay que cuidarlo y también cómo cuidar nuestra salud. Para mañana se hace otra reunión que es por la organización de la Marcha de los Barbijos en La Toma, en Rosario, y es a las 19 horas. Están todos invitados los que les interesa el tema de una movilización en la cual se busca poner en cuestión las enfermedades, que muchas de ellas tienen que ver con el ambiente. Claro. Entonces, si hay presencia de agrotóxicos, de material particulado, entonces puede ser que lo que estemos padeciendo tenga algo que ver, reitero, con el ambiente, porque hay que decir también que no siempre hubo esa vinculación. Claro. Y año a año se está poniendo en documentos como los de la Organización Mundial de la Salud o de la ONU, que es la Organización de Naciones Unidas, a través de su parte ambiental, que sí, que el ambiente enferma. Y una mala calidad de aire también es responsable de muchas muertes, porque, por ejemplo, el material particulado, si uno está en un ambiente con material particulado, puede afectar directamente al corazón. Y lamentablemente para quienes tienen un trabajo en el cual están expuestos todos los días, pueden llegar a tener también un problema de esos típicos que tienen los fumadores. Y bueno, es una pena porque, bueno, es un ambiente laboral totalmente maligno y que muy pocas veces se corrige a tiempo. Y también algunos lugares, empresas donde se usó asbesto en otra época. Y conozco casos de un amigo que le tuvieron que obturar un pulmón por ese problema, ¿no? Claro. Está claro, respirando a mitad de marcha, ¿no? Claro, parece que quienes estuvieron, por ejemplo, haciendo remociones de casas muy viejas. En la Argentina se usó, no tanto como en otros países, pero de todas maneras estuvo presente en la construcción y en algunas empresas, como bien decís también, una vez expuesto es muy difícil que no se desarrolle. O sea, se necesita apenas un hilito de este nefasto mineral para que una vez instalado en el pulmón empiece a hacer su trabajo, pero es lamentable porque es la verdad muy eficiente en producir la enfermedad. De allí es que se está tratando, por ejemplo, en países en donde todavía se usa, tipo Brasil, que se lo deje de hacer. Pero en algún momento creo que van a lograr éxitos todos los que están detrás de esta prohibición. Lamentablemente uno ve que es muy tarde para algunos. Rusia es otro de los países, India es otro de los países, países muy poderosos económicamente, y que es muy difícil que ellos digan, sí, bueno, vamos por la prohibición de algo que se produce en el país, porque inmediatamente empiezan a tallar los dueños de esas minas, a decir, bueno, esto es una barrera para arancelaria, es decir, no me ponen un impuesto, pero me dicen, no se puede vender esto en el mundo, y bueno, es como un impuesto terrible. Y con esa excusa ellos no hacen aparte ningún aporte para que esto se prohíba definitivamente a nivel mundial. Todas esas son negociaciones a nivel internacional que son muy importantes, porque bueno, el DDT terminó siendo prohibido de esa forma, pero que lleva mucho tiempo, porque todo se hace con diplomacia y entendiendo la posición de cada uno de los países. No está mal, pero hay algunos países que entienden mucho menos, parece, de ambiente que otros. Vos te acordarás de Eternit, ¿no? Claro, exactamente. Y es tan particular que el nombre todavía sigue existiendo, refiero en la forma que prefiero. A veces los nombres desaparecen de algunas empresas, ¿no? Porque están asociados a mucho daño. Pero sí, bien dicho, Enzo, Eternit. Y bueno, ahora ya no se usa más, por lo menos en Argentina, pero también hay que decir que se puede comprar, hay todo un mercado. Sí, claro. Ceci, te escuchaba decir que, bueno, que vos decías que, bueno, cada vez se está tomando quizás más conciencia, cada vez se habla más de lo que es el cuidado del medio ambiente, de que lo importante, porque, bueno, nosotros dependemos de eso, nuestra calidad de vida depende de eso. Si bien, como decía, quizás se está tomando más conciencia, se generan movilizaciones y todo esto para visibilizar, ¿va de la mano con las medidas que se toman para cuidar el medio ambiente, esta toma de conciencia, o las medidas que se toman van muy por detrás de la conciencia que toma la gente? Y en este momento está por detrás y a la vez hay mucha información en papel, ¿sí? Y bueno, y es como que llega a un punto muerto en municipios y comunas. Claro. Pero también no hay una atracción así de decir, bueno, vamos a ver si podemos mejorar nuestras leyes de parte de la provincia de Santa Fe. Claro. Es una realidad de todas las provincias porque todos estamos en comunicación con amigos, con familiares que están en otras provincias y también tienen relatos muy semejantes en el sí. caso de que están cerca de una empresa o de un campo y también se producen fumigaciones en ese campo. Entonces, es un precio en salud que se paga por no tener más restricciones que protejan el ambiente, que en definitiva sigue siendo mucho más trabajo claro. que se va a estar dando, ¿eh? Sí. Ojo que cuando se ponen restricciones a lo que... Bueno, una cosa que hay que decir, sí. la provincia de Santa Fe no tiene una legislación que permita medir en el extremo de la chimenea, de lo que sale en una chimenea de una empresa. No hay una legislación provincial, pero no es excusa para tomar otra porque he visto en resoluciones de la misma Secretaría de Ambiente, perdón, Ministerio de Ambiente, que le dicen a esa empresa, bueno, son públicas estas resoluciones, tienen que tomar esta ley de la provincia de Buenos Aires que sí permite hacer esa medición claro. en chimenea. Entonces, lo que quiero decir es que una vez que se estén tomando esas mediciones, ¿qué hacemos con ese dato? Claro. ¿No? Por supuesto que siempre está todo escrito de penalizaciones, pero bueno, ahí está, y a su vez la empresa no tiene que esperar a que la penalicen, directamente claro. puede contratar un equipo claro. de técnicos, ingenieros, para que lo asesoren y le digan, bueno, esto es todo, los aparatos que ustedes tienen que instalar acá para que esto no siga contaminando como lo está haciendo. Entonces ahí inmediatamente aparece una fuente laboral y una venta, cosas que no son siempre explicadas cuando el Estado se pone más estricto en los controles. Hay que decir, bueno, inmediatamente van a aparecer más trabajo y sobre todo va a mejorar la calidad de vida de la gente de los alrededores y los trabajadores. Sí, porque, digamos, más allá de que uno pueda tener mediciones o que salgan leyes, digamos, para tener conocimiento sobre lo que pasa, lo importante son las acciones que se llevan adelante, claro. políticas públicas serias sí. Con respecto a eso. Sí. Todos sabemos que, bueno, los que vivimos en el cordón industrial constantemente estamos respirando, bueno, toda esa porquería que largan por las chimeneas y también nos vienen a través del río los agrotóxicos que no paran de fumigar en ningún lado, y cómo puede ser que a esta altura, digamos, en el 2019, no existe una legislación seria al respecto. Claro, sí, evidentemente no es que no haya capacidad de redacción de esa legislación, sino que hay muchas trabas para las que en este momento se han propuesto en que se convierta en ley o se modifique, en este caso, la ley que hay sobre fitosanitarios que tiene la provincia de Santa Fe, y que la modificación, ojo, que se propone es aumentar la distancia sin aplicación de agroquímicos. Claro. Y eso, bueno, inmediatamente los que le interesa tener el modelo del monocultivo dicen, bueno, son una cantidad de hectáreas sin producción. Y los que saben que se puede producir sin agroquímicos dicen, no, es una zona en la cual se va a dar mucho más trabajo por metro cuadrado, claro. por hectárea, que la otra que tiene monocultivo. Sí. Y es cierto que se puede producir, hay que aprender, mucha gente lo está haciendo, y bueno, gracias a Dios, gracias al trabajo de toda esta gente, se puede acceder a frutas y verduras sin agroquímicos. Uh-huh. Claro. Es fantástico saber que uno lleva a su plato algo que no le va a estar haciendo mal, y bueno, eso no siempre uno le pone cabeza porque la verdad que termina haciéndonos daño, pero bueno, cuando vean un productor agropecuario, cómprenle porque es garantía de que vamos a tener una mejor salud. Claro, Argentina es un país, tengo entendido, no sé vos qué dirás, que exporta bastantes productos agroecológicos. Sí, sí. Porque eso te imaginarás con mucho valor agregado por lo que significa, ¿no? Claro. Ahora no sé si vos pudiste saber que hay una feria acá en Chavás, que es una feria de productos agroecológicos, alternativos. Sí. Hay 500 expositores ahí. Sí. Se va a hacer en estos días, creo, ¿no es cierto? Sí, la FESPAL. Sí, me acuerdo haber pasado, haber estado cuando se lanza la FESPAL hace ya muchos años, sí. Que empezó directamente, algo así muy simple, mujeres que siempre se dan cuenta de lo que significa más rápido, ¿no? Uh-huh. De tener que generar una moneda para el alimento, empezaron a ofrecer sus dulces, así en un espacio que les dio la comuna. Y bueno, y ahora es esto tan interesante porque hay productos entre artesanales y no siempre lo artesanal, hay que decirlo, está libre de agroquímicos porque depende de dónde lo haya comprado ese productor, pero lo interesante es eso, ¿no? De que uno está cara a cara con el que generó el alimento. Y bueno, y esa es una de las cosas que a veces se pierde en este tipo de producción de alimentos industrial, así que todos estos espacios en donde, como FESPAL en Chavás, uno ve quién es el que hizo ese dulce que le está vendiendo, es otra cosa. Claro. El que lo hace tiene un nivel de responsabilidad que es muy diferente al que lo sacás de una góndola en un supermercado. Claro, claro. Así que también los sabores, ¿no? Sabemos que son mucho más ricos lo que está hecho así, de la casa a tu mesa. En general, los dulces que uno compra en las góndolas, que compra una variedad, durano, ciruelo, qué sé yo, me parece que son puro zapallo y después alguna cosa, ¿no? Sí, sí, puede ser. Yo no lo he analizado, pero tiene así como medio monotemático. ¿No? Sí. Acá había cerca una fábrica de dulce, ahí en San Fernando. Ajá. Sí, a la izquierda, digamos, yendo para Rosario. Sí. Y conocida porque comprábamos. Uno lo que veía siempre era una pila de zapallo que había ahí. Otra fruta no veía. Y después no había mermelada de zapallo. Eso era lo que generaba la... No, duda. No había. Claro, claro. Sí, bueno, eso es lo que tiene también la cocina y los que le conocen todos los trucos, ¿no? Claro, seguro. Abaratar el precio. Decir que, bueno, estaban poniendo un producto también muy aceptable, como es el zapallo. Claro. El problema es cuando lo llenan de gelificantes, que necesitan son naturales. Y hay mucha agua, ¿no? Cuando uno pone eso, ¿no? Como para que le dé un poquito más de cuerpo. Sí, es todo muy interesante el mundo de la alimentación industrial, podemos decir, ¿no? Está llena... Bueno, el libro último de Soledad Barruti justamente sigue, ¿no? Porque ella ya de su libro Malcomidos lo habla, pero sigue hablando de esto, qué pasa con lo que hay en los supermercados ofrecidos como alimento. Y bueno, y ahí también nos hace que pensemos cómo hacer nuestros propios alimentos. No es fácil, siempre hay que tener tiempo. Sí. En fin. Y lo otro que quería decirles es que hay un producto, un hormiguicida, muy utilizado, que es para la hormiga cortadora, esa que te hace desaparecer una planta en horas. ¿Que un granito es? Sí, granito ese. Ese granito. Sí, el principio activo se llama sulfuramida. Pero bueno, uno lo conoce, uno de las formas que tiene a la venta, el nombre comercial es Hortal, otro de los nombres Mirex. Sí. Ese producto, para la línea jardinería, ese principio activo en línea jardinería, no debería estar usándose, vendiéndose. Sí. Esto es una decisión que se tomó a nivel internacional. Es un contaminante orgánico persistente, claro, el tipo del DDT, ¿sí? Uh-huh. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que se encontró con este agrotóxico? Que está muy utilizado en Brasil. Uh-huh. Hay una alternativa, eso es muy importante decirlo, hay una alternativa, y que no es tóxica como este hormiguicida, porque la molécula de la sulfuramida, la molécula de este hormiguicida puesta en el ambiente, se transforma en otra molécula la cual tiene una vida activa, pero es decir, está siempre en posibilidades de actuar en su máxima expresión, uh-huh. que no se conoce el tiempo de esa vida, la vida media. Uh-huh. Es sumamente persistente, es una de las características de los COPs, ¿no? Claro, claro. Que sea persistente, que, bueno, su vida media, que tenga varios años, en este caso no se sabe de la intensa actividad que tiene. Así que por eso es que por lo menos empezó una restricción. Uh-huh. Argentina es signataria de ese convenio, por lo tanto tiene que adoptar lo que se ha resuelto internacionalmente en reuniones en las cuales participa Argentina. No es que Argentina se entera por una nota. No, Argentina está en el momento de que estas decisiones se toman. Uh-huh. Claro. Se toman. Entonces, bueno, para invitarlos a los que están usando este producto que por lo menos no lo compren más, porque es muy dañino a la salud, ¿sí? Como todos estos productos atacan el sistema hormonal, y cuando atacan el sistema hormonal empiezan a aparecer todos los perjuicios, claro, que justamente las glándulas generan cuando no funcionan bien. Sí. Así que es una noticia que la verdad sorprende mucho. Hay un esmero, justamente lo que hablábamos al inicio, el tema de los controles. Uh-huh. Tenemos en papel una información que dice este hormiguicida tiene que ser, no puede ser más vendido a nivel jardinería. ¿Y claro. qué es lo que está haciendo el Estado Nacional en este caso, que es el que tiene competencia? Uh-huh. Lo tiene que hacer, por supuesto, a través de comercio, lo puede hacer a través de los otros ministerios, ambiente, pero digamos que comercio es como que iría más directamente, ¿no? Claro, no controla eso. Claro, es urgente tomar estas medidas. Por lo menos la población hay que ir diciéndole, bueno, este hormiguicida no hay que comprarlo más. Ceci, vos sabés que anoche en el Consejo un bloque presentó un proyecto para ver el tema de la fumigación para el mosquito, porque ha aparecido, parece, un caso de dengue. Ajá, sí. No sé si es autóctono o no, acá en Capitán Bermúdez. Se va a investigar un poquito eso, ¿no? Claro, claro, sí, la verdad que genera mucho susto. Claro. Pero también las medidas son erróneas. A veces estas decisiones se toman los que no son expertos en entomología, es decir, en los insectos. Claro. Se habla con ellos y se entiende el ciclo de vida de este insecto y se sabe después que bueno, esto no es lo más indicado porque termina afectando a otras especies, pero bueno, toda esa información queda oculta. Claro. Y se pueden tomar otras medidas que el Estado no tiene ganas de salir a decir, bueno, que la gente no tenga más cachorros con agua en sus casas, no tienen ganas de hacer eso. Claro. Pero se sabe que es lo más efectivo, porque también va y se fumiga, pero tenés, está lleno de cacharros y sí. Bueno, y la vida es la vida, así sí, que sí, sí. Por lo menos hagan las dos medidas. Claro, claro. Bueno, Ceci, muchísimas gracias, bueno, por la comunicación. Gracias. Y estaremos de nuevo el miércoles que viene, seguro. Sí, sí, sí, para seguir invitándolos para el 5 de junio. Gracias. Dale, muchas gracias, Cecilia. Hasta luego.